Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, la calle Gorriti 5963. Mañana insistiremos aquí a la medianoche. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita. Sí, no se dejen sorprender por personas inescrupulosas. Sí, señor. Muy bien. Hablaremos hoy de encuentros entre pintores y poderosos. Una breve colección de anécdotas que involucran a pintores de gran talento y a príncipes o personas de mucho poder. Así que empecemos con estas historias. Claro, siempre se daba una relación rara entre los reyes, los príncipes y los tipos que los pintaban. Imagínense, ¿no? El poderoso tenía derechos sobre el pintor, y si no le gustaba el retrato, la cabeza del artista peligraba. Vamos a la primera historia. Los ejércitos napoleónicos tuvieron que retirarse de España por las derrotas sufridas ante un ejército regular formado por soldados británicos, portugueses y españoles. Ese ejército estaba capitaneado por Arthur Wellesley, más conocido como el Duque de Wellington. Al retirarse de España, las tropas francesas quisieron llevarse unos cuantos recuerdos, ¿no? Entre ellos, las colecciones pictóricas que se conservaban en los palacios reales. El ejército del Duque de Wellington recuperó muchas de esas obras y, en agradecimiento, Fernando VII, el rey de España, le regaló al general inglés una selección de los cuadros que él había recobrado, ¿no? Figuraban más de 80 obras que hoy están justamente en el Museo Wellington, en Londres. Además de los cuadros, Wellington recibió el título de Duque de Ciudad Rodrigo. Fue grande de España y se le entregó un latifundio en Andalucía. Pero también se le otorgó la posibilidad de ser retratado nada menos que por Francisco de Goya. Wellington, que era muy aficionado a la pintura, sabía que Goya era un genio. Entonces, muy entusiasmado, se presentó en lo de Goya, acompañado de su ayudante, el general Ávala. Parece que Goya no estaba muy contento con el encargo. Sus ideas estaban lejos de Fernando VII y de Wellington. Y encima, este Wellington le caía un poco grueso, le caía mal. El caso es que Goya hizo un retrato de Wellington y al general no le gustó. Dijo que era un mamarracho. Y entonces empezó una discusión. El inglés argumentaba a los gritos en su idioma y Goya, naturalmente, insultaba en castellano. Y no, nadie podía tranquilizarlos. En un momento, Wellington tomó su espada y Goya le contestó agarrando un par de pistolas que siempre tenía en el estudio. Bueno, y el general inglés fue sacado de la casa del pintor por el general Ávala, mientras Goya tiraba unos cuantos tiros al aire. Y así terminó aquel encuentro en el que Francisco de Goya trató de aniquilar al que después iba a ser el vencedor de Waterloo. Otro encuentro extraño tuvo lugar entre el rey Luis II de Baviera y una escultora que se llamaba Elizabeth Ney, que era la sobrina nieta del mariscal Ney, uno de los mariscales preferidos de Napoleón. Luis II de Baviera era un rey bastante extravagante, que gastaba buena parte del erario público en construir castillos. Construyó los castillos más hermosos que se conocen y se conservan, además. Estaba bastante loco el ñato. Bien, y hemos contado aquí muchísimas historias sobre él. El caso es que esta chica, Elizabeth, era escultora y en 1867 presentó en una exposición internacional de París unos bustos de Bismarck y de Garibaldi, que fueron muy elogiados, ¿no? Y como muchas otras mujeres, Elizabeth estaba fascinada por la belleza del rey Luis II, que fue Luis II de Baviera, que era muy lindo, era lindo, y decidió conocerlo. Cuentan que Luis ya estaba acostumbrado a este tipo de asedios de sus admiradoras, de modo que no le llamó mucho la atención, ¿no?, la escultora. Hay que decir, antes de continuar adelante, que a Luis no le gustaban las damas. Ah, bueno. No le gustaban las damas. Después de muchos ruegos, Luis le dio a Elizabeth la posibilidad de trabajar en una escultura de él, pero no quería recibirla. Bueno, dijo la tipa, si no te puedo ver, ¿cómo querés que haga la escritura? La escultura. La tipa volvió a insistir, bueno, lo hizo con tanta intensidad que Luis aceptó, pero puso dos condiciones. Ella no debía hablarle mientras trabajaba y tampoco debía tocarlo ni medirlo. Muy bien. Se juntaron, Elizabeth vio al rey y se concentró en su trabajo porque adivinó que no iba a poder conseguir ninguna clase de interés de parte de él. Y los encuentros aburrían muchísimo al rey. Permanecía sentado, con la mirada perdida, y Elizabeth, que sabía que en esas condiciones no iba a poder sacar nada, se arriesgó y en uno de los encuentros, tomó un libro de Goethe y como pudo empezó a leerle al rey en voz alta. Y el humor de Luis II empezó a cambiar. El resultado de aquellas sesiones fue la única estatua de tamaño natural de Luis II que sobrevivió. O sea que gracias a la lectura de Goethe pudo conseguir alguna colaboración de Luis II. Otra historia. Vicente de Gonzaga, que gobernaba en Mantua, los Gonzaga en Mantua, los Sforza en Milán, los D'Este en Ferrara, los Medici en Florencia, ¿te acuerdas? Todas esas ciudades de cuando los italianos no eran los italianos uniti y que eran familias que dominaban en cada ciudad, ¿no? Bueno, los Gonzaga estaban en Mantua y Vicente tenía como pintor de corte nada menos que a Rubens. El duque de Gonzaga estaba casado con una prima de María de Medici, por lo que tuvo la suerte de ser invitado a la boda de María de Medici con Enrique IV de Francia. Fue la segunda esposa de Enrique IV de Francia. La primera creo que era Margot de Valois. Bueno, da. El caso es que lo invitaron a Gonzaga, ¿no? A Rubén, quiero decir. Lo invitaron a la boda, al casorio. Y estaba muy emocionado Rubén, porque le habían encargado pintar el retrato de los novios en el momento especial del encuentro. No se conocían los novios. Entonces, Enrique vino de Francia, María de Florencia, y bueno, lo invitaron a Rubén, dice, ahora voy a pintar esto. Una foto, pero... Firma. ¿Eh? Como la una foto, como pero... la foto oficial, qué sé yo. Llega la comitiva italiana y Enrique IV no estaba. Se había ido con una mena. Su amante dice que fue a dar una vuelta, dijo. Apareció 8 días más tarde. Así que el cuadro del encuentro no se hizo. El que más sufrió fue el pobre Rubén. Y otro que fue también retratista fue Tiziano. Pintó a Carlos V y a la emperatriz Isabel de Portugal, pero sufría mucho cuando recibía el encargo de algún poderoso. Dicen que antes de comenzar a retratar a un rey, rezaba y hacía testamentos. Y cuando le preguntaban el motivo de estas escenas, él respondía que en cada retrato se jugaba la reputación, pero también la vida. Tiziano decía que la ejecución de un retrato suponía conseguir la satisfacción de un tirano sobre su figura y no siempre era posible, ¿no? Contemos para terminar que la reina Victoria de Inglaterra tuvo sus retratistas en la corte. Dice el cronista que Victoria sabía muy bien que por su belleza no tenía mucha chance de que alguien perdiera la cabeza, era medio fea, ¿no? A fines del siglo XIX, algunos fotógrafos andaban por Buckingham. Ella se ofrecía en disconformidad ante esos primeros fotógrafos, ¿no? Aparecía siempre con cara de enojada. Es que prefería a los pintores, porque el pintor tenía como ventaja la posibilidad de mejorar lo que veía. Había un escultor de Osborne que se llamaba Joseph Durkheim y que hizo un busto de la reina Victoria. Cuando la obra pareció terminada, se la mostraron a la reina y la reina se acercó hasta el taller y sacó de la espalda y de los cachetes del boceto una considerable cantidad de arcilla. Parece que era medio robusta la reina y cachetona, y sacó un buen medio kilo de arcilla. Le hizo un cetro con eso. Sí, sí, extraordinario. Para la mano. ¿No? ¿A quién quiere dedicar esta colección de historias? Bueno, yo, al amigo Goya, que era muy malhumorado, ¿no? Hemos ido al discotecario y él me mostró un cuadro que él mismo había pintado. Ah, ¿también pinta? Sí, era un paisaje. Me mostró, mire, sí. Yo retratos no hago porque no me salen, dice. Pero mire este paisaje, es un rancho con un árbol. Yo le hice notar... medio simple el rancho con el árbol. Claro, le digo que el árbol era muy grande. Incluso había un paisano allá en el fondo, también era más grande que el rancho, ¿no? Cuando yo dije eso, dijo que eso no tenía nada que ver y que el arte era otra cosa y que él lo sentía así, ¿viste? Me dice. Yo lo siento así, siento que el paisano no podría meterse en ese rancho. Pero lo siento así porque es así. Bueno, esa es la verdadera pintura, me dice. No, bueno. Miguel Ángel, todos esos tipos. No, señor. Y no, dice, el que la lleva acá en el corazón, lo importante, bueno, medio me dijo mientras se golpeaba, ¿no? Lo importante es que yo lo haga con sentimiento, no que se parezca. No, medio está simplificando un poco. Y dice, lo importante es lo que yo tengo adentro, que es la inspiración. Bueno, entonces sí, agarró y sacó un disco de tango y dice, sí. ¿Cómo se llama este disco? ¿Cómo? Le digo, inspiración. Bueno, ahí tiene. Y se fue. Bueno, señor, un poco... No, pero literal. Por suerte me dejó... Usted sabe que el tango inspiración es un tango un poco grandilocuente, ¿no? Que quizá no está bien visto. ¿Por qué? No sé. Ah, pero es que en los arreglos... Con muchas escalas cromáticas descendentes. Ah, bien. Y un poco tonal. O sea... algunos fuegos artificiales, entonces sí. A la gente paladar negro no le gusta. Sin embargo, ahora lo va a tocar el mejor bandoneonista que ha existido, que es nada menos que Roberto Di Filippo. Sí. Adelante. Thank you. Era Roberto Di Filippo, La venganza será terrible, inspiración.